española raya, con lunares colorados, española raya, con lunares colorados. Dime dónde lo compraste y quién te la da. ¿Quién te la da? ¿Quién te la da? Tiene una cosa en la cara que no es bonita ni fea, cuando te pagan la calle todo el mundo se piropea. Cuando una se pone su sacillo de conejo, cuando una se pone su sacillo de conejo, la sola del madrillo rompen a llorar, rompen a llorar, rompen a llorar, rompen a llorar. Ay, párate, párate, párate, no me puedo parar, que vienen los hunduleres y me vienen a cinco más. Hay luna que brilla en los mares oscuros. Hay luna que no está cansada de girar al mismo mundo. Hay luna, quédate conmigo y aún no te vayas. linda hermana. Linda hermana eres, cásate, quieres conmigo, ya Roma por los papeles. Cante cigarra, ya para mi sonsonete, que llevo una pena en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando canto suspirando va mi suerte, bajo la sombra de un árbol, y al compás de mi guitarra. Alegre este guapango, porque la vida se acaba y no quiero morir contigo como muere la vida. La vida, la vida, la vida, la vida, eso cuánto tiempo, la vida, la vida, la vida, ay, la vida, la vida.